Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos otro martes aquí a Ojos de Oriental. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Juan Eguiluz, que es profesor de cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, y vamos a hablar con él esta tarde. Vamos a hablar principalmente sobre el español en China, ¿no? La enseñanza de español en China. Él acaba de volver hace unos días de Pekín, donde ha estado en una feria de educación, y bueno, nos hablará un poquito sobre esta feria, en general sobre la enseñanza del español en China, la enseñanza del español a personas chinas, a chinos también aquí en España. Bueno, hablaremos con él posteriormente, lo harán Oscar y Celia, que también están aquí. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como siempre, lo haremos después de que demos un repaso a las noticias que llegan desde Asia esta semana. Yo soy David Gómez Rollán, un placer saludaros otro martes. Importantes y ambiciosas reformas en China. La semana pasada se dieron a conocer las reformas que se anunciaron durante el tercer plenario del Partido Comunista Chino y que incluyen variaciones en una gran cantidad de ámbitos. Una de las más importantes ha sido la variación de la ley del hijo único, ya que a partir de ahora las personas sin hermanos podrán tener dos hijos independientemente de si el marido o la mujer tienen o no hermanos. Aparte de esto, se ha decidido poner fin a los controvertidos campos de reeducación por el trabajo y también a reformar el sistema de registro conocido como Hukou, para que los chinos puedan migrar libremente a ciudades pequeñas o medianas. Otros puntos importantes de las reformas lanzadas son el inicio de pruebas para que los campesinos puedan disponer libremente de sus tierras, consideradas actualmente propiedad del gobierno central, y también, por ejemplo, el control sobre los extras de los políticos o investigar la posibilidad de aumentar la edad de jubilación a los 65 años, entre otras muchas. Las reformas, que aún no tienen fecha de entrada en vigor, vienen marcadas por el envejecimiento general de la población en el país y por la búsqueda de estabilidad económica. Filipinas sigue en estado de emergencia. Según Naciones Unidas, el número de muertos causados por el tifón Haiyan asciende ya a unos 4.500, mientras que los desaparecidos estarían en torno a 1.500. Mientras tanto, la ayuda internacional ha comenzado a llegar a lo largo de la semana pasada, si bien el reparto y el acceso de la población a estas ayudas, al agua y a los alimentos, sigue siendo muy complicado, ya que las zonas devastadas por el tifón tienen muy afectadas sus vías de comunicación. El gobierno filipino se ha visto superado por el caos en la gestión de la catástrofe y a los problemas de logística se suman ahora también los de seguridad, ya que alertan de la fuga de cientos de presos de las cárceles de la zona afectada, entre los que se encontrarían miembros del Frente Moro de Liberación Nacional, el grupo armado que reclama la autonomía de Mindanao. El gobierno de Birmania excarcela a 69 presos políticos. Esta medida está enmarcada dentro del proceso de reformas que se están llevando a cabo desde el gobierno del país en este último año. El gobierno califica el hecho como un acto de misericordia y buena voluntad con la intención de que las personas puestas en libertad puedan contribuir a la edificación de la nueva Birmania. La intención es que todos los presos políticos del país sean puestos en libertad antes de que finalice este año. Según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos de Birmania, aún quedan encarceladas 230 personas por motivos políticos, mientras que Amnistía Internacional ha recalcado que sigue recibiendo informes de encarcelamientos a activistas o a defensores de derechos humanos, algo que exigen debe acabar de inmediato para que el proceso de excarcelaciones tenga realmente sentido. Exposición sobre arquitectura japonesa. Este jueves se inaugura en Madrid la exposición Arquitecturas después del tsunami. La muestra, organizada por Casa Asia y la Fundación Japón, recoge la reacción y las propuestas de los arquitectos japoneses tras el tsunami que arrasó parte del norte de Japón. En ella, a través de diversos proyectos, se muestran las soluciones inmediatas que se llevaron a cabo para levantar los centros de protección que acogieron a miles de personas que se quedaron sin hogar, para pasar después a mostrar los planteamientos de alojamientos temporales y finalizar la muestra con los proyectos que se tienen para restaurar o reconstruir las zonas devastadas. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 9 de febrero en la sala Centro-Centro de la Plaza Cibeles de Madrid. We'll be right back. Bueno, pues saludamos ya a Juan Eguiluz, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir esta tarde aquí a Ojos de Oriental. Como os he dicho al principio, Juan Eguiluz es profesor de cursos internacionales aquí en la Universidad de Salamanca y acaba de volver hace una semana más o menos de China, de un congreso que ha habido allí, una feria de educación en China en la que ha estado promocionando un poco el español y demás. Y bueno, esta tarde nos va a hablar un poco sobre todo esto, ¿no? Yo ahora mismo voy a dar paso, le voy a ceder la palabra a mis compañeros Óscar y Celia, que son los expertos en temas de idiomas y de lingüística y demás. Así que ellos van a llevar adelante la entrevista. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, muchas gracias, Juan, por venir, estar aquí. Y bueno, pues empezamos, como estábamos comentando, acabas de llegar de China de inaugurar un proyecto educativo sobre español para estudiantes chinos. Y bueno, pues coméntanos un poco en qué consiste esta iniciativa. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a vosotros por invitarme. Desde el año 2010, en que colaborasteis en el Congreso del Español, la verdad es que no habíamos tenido oportunidad de charlar mucho. Bien, efectivamente acabo de llegar de China porque se ha celebrado una feria de educación, la Feria de Educación en Beijing, y este año España era el país invitado. Entonces, pues bueno, este viaje es consecuencia de otro viaje anterior en abril, en el que estuve en China con la vicerrectora de Relaciones Internacionales, Noemí Domínguez. Se firmaron diferentes convenios muy interesantes con universidades chinas y expresamente la Consejería de Educación nos pidió que estuviéramos en ese pabellón español de esta feria. Por supuesto, la vicerrectora lo dijo que sí, que la Universidad de Salamanca estaría, y la Universidad de Salamanca ha estado representada por cursos internacionales y por las escuelas de español, para presentarse al mercado chino y para que los diferentes proveedores educativos los conocieran. Ha sido una feria importante porque el propio ministro José Ignacio Wert estuvo allí y bueno, España le ha intentado dar mucha fuerza, mucho impulso, y es una feria en la que digamos que la Universidad de Salamanca ha entrado en el escaparate de universidades internacionales y ha entrado en el ámbito de interés del público chino, que cada vez demanda más cursos en España. Muy bien, bueno, buenas tardes, que yo todavía no te las he dado, y gracias por haber venido, como ya han dicho mis compañeros. Bueno, entrando un poco en el tema, queríamos preguntarte, bueno, por lo que nosotros sabemos, la cultura china es muy diferente y además muy complicada, muy compleja para nosotros, por lo menos. Entonces, ¿de qué manera influye esto en el planteamiento didáctico, ¿no? Desde el punto de vista educativo, ¿cómo es el proceso de enseñanza de español enfocada a alumnos chinos en concreto? Bueno, aquí hay que verlo desde las dos perspectivas, desde la perspectiva china y desde la perspectiva española. La perspectiva china es un interés por el español muy próximo al de los hispanistas de hace muchos años, donde hay una preocupación por nuestra cultura y por nuestra literatura, pero que esos departamentos de español se han construido, digamos, por sí mismos y a pulso, es decir, con profesores muy, muy interesados y muy amantes de nuestra cultura. Estoy pensando ahora en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing, o estoy pensando en Shanghai International University, SISU, y estoy pensando en hispanistas como Lu Yansheng o Liu Zijin, gente con la que la Universidad de Salamanca tiene una magnífica relación. Y claro, su modelo es un modelo estructural en la enseñanza de lenguas. Es un modelo como puede ser el de cualquier país asiático, uh-huh. Es decir, en el aprendizaje de español no hay mucha diferencia entre un japonés, un coreano o un vietnamita. La realidad es que son aprendizajes gramaticales, son aprendizajes muy duros, con un conocimiento del motor del coche, en este caso la gramática del español, magnífico, uh-huh. Pero con unos problemas, por ejemplo, para diferenciar sonidos, para escuchar, para poder hablar, porque su propia cultura es diferente. Y entonces ese es el gran problema que tienen cuando llegan a España. Llegan conociendo, como los estudiantes japoneses, que en cursos internacionales hacen unos test de clasificación maravillosos desde el punto de vista gramatical, uh-huh. Pero luego salen corriendo de la clase cuando se encuentran con un estudiante italiano o con un estudiante francés porque habla mucho más que ellos. Claro. Entonces, ese es el planteamiento inicial, ¿no? La enseñanza en China es un modelo estructural, es un modelo de aprendizaje gramatical. La enseñanza en Salamanca a través de cursos internacionales es un aprendizaje comunicativo de la lengua. Y luego tienen la inmersión. Pero eso ya es otro problema, es decir, cómo afrontan los estudiantes chinos su llegada a un país extranjero o extraño como es España. Claro. ¿Raro? Sí, pero China ha cambiado mucho. Yo empecé a viajar a China en el año 2001 y, por ejemplo, dos hitos importantes han sido las Olimpiadas y la Exposición Universal en Shanghái. Es decir, el chino se ha reconducido, ha cambiado, tiene una actitud mucho más europea, sigue teniendo sus chinadas que no es en tono peyorativo, sino que es que son costumbres que a nosotros nos sorprenden, claro. O incluso las rechazamos, pero que son sus costumbres. Sí, la verdad es que esto que comentas sobre los alumnos chinos lo hemos vivido en primera persona. Exámenes de gramática perfectos. Y clases de conversación bastante complicadas con ellos, personas que hablan poco, que no se atreven a hablar. Entonces, bueno, de cara, esto es un poco el perfil del alumno, uh-huh. Y es qué perfil debe adoptar un profesor de español de cara a esta clase de alumnos, qué perfil. Bueno, yo creo que es el perfil que adopta todo profesor de lenguas, de máxima comprensión y de máxima ayuda. Entonces, ¿qué pasa con un estudiante chino cuando llega a España? Es muy gregario, es decir, viene a un país muy extraño y busca juntarse con otros chinos, pero eso les pasa a los japoneses también, uh-huh, y les pasa a los estadounidenses. Lo que pasa es que culturalmente el salto que tiene que dar un estadounidense es cualitativamente más pequeño que el que tiene que dar un japonés o el que tiene que dar un chino. Evidentemente, lo mejor que tiene Salamanca, con independencia de sus cursos internacionales, es la inmersión en la lengua. Claro, si hacen grupos es difícil. Hay personas que pueden organizarse en un piso, hablar todo el día en chino, asistir a 3 horas de clase, comer en casa comida china, etcétera. Eso es muy importante evitarlo. Y yo creo que cada vez son más conscientes. Es decir, antes el chino quería salir de la familia rápidamente para buscar cosas económicamente más baratas, pero ahora se da cuenta que estando en la familia está sometido al español, y entonces eso es algo que ayuda muchísimo al profesor. Y luego en clase hay que tener en cuenta que las destrezas orales son su dificultad, porque los propios sonidos, la propia pronunciación, la propia capacidad de entender es muy diferente y hay que trabajarla. Y básicamente es eso, es decir, pero no es que el chino tenga más problemas que un estudiante estadounidense o que un estudiante, no voy a decir italiano porque el italiano habla itañolo, ¿no? Y entonces, aunque no hable español, se comunica. Pero claro, por ejemplo, un noruego también tiene problemas con los sonidos. Entonces, pues bueno, lo que pasa es que sí, la cultura, el tocar, el espacio, el mundo occidental de las películas de Hollywood, el chino no lo tiene. Claro. ¿Y por qué ha surgido desde hace unos años este interés así tan extendido del aprendizaje del español en China? Hace unos años, ¿no? Yo desde el año 2001 estoy yendo a China con bastante frecuencia, entre una y tres veces al año, y últimamente hasta cuatro, ¿no? Es lógico, es un país muy grande. Hay un dato que nos dieron en la Consejería de Educación y que a mí me llamó muchísimo la atención. Los estudiantes chinos que terminan su formación de secundaria son 32 millones. En la universidad hay, la capacidad de las universidades son 6 millones. Entonces, evidentemente en un país que está creciendo y que hay una clase media, a la que me referiré luego, que está ganando poder adquisitivo, pues buscan salidas. Evidentemente hay unas salidas que predominan más que España, como pueden ser, uno, Estados Unidos y países anglófonos. Dos, Francia, por una relación cultural muy tradicional y por una presencia de Francia muy fuerte en Asia. Por otro lado, Alemania también está recibiendo muchos estudiantes. Claro, poco a poco van buscando salidas y para tanta gente no hay suficientes universidades estadounidenses, no hay suficientes universidades canadienses, no hay suficientes universidades inglesas, ni francesas ni alemanas, y el español es una lengua que les interesa mucho, no tanto por nuestro país, sino por la proyección que tenemos en Latinoamérica. Entonces, claro, esas familias, además tú has dicho algo muy interesante, la política del hijo único, esas familias están trabajando todas para el hijo. Además, Confucio habla de la riqueza de la educación. Entonces, claro, tienes al abuelo y a la abuela paternos, al abuelo y a la abuela maternos, al padre y a la madre, trabajando para ese estudiante chino y para facilitarle su educación. Entonces, claro, tienen que salir. Y tienen que salir porque además su sistema educativo es muy selectivo, con muchísimos exámenes, porque no tienen capacidad para recibir a sus estudiantes. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, la vicerrectora de Internacionales lo ha visto muy claro y ha establecido unos convenios muy interesantes con universidades. El estudiante necesita el español, necesita una formación académica fuera porque no la puede recibir en su propio país y tiene poder adquisitivo para pagarla. Claro. Esa es la razón. Y otro dato, en el 2012, perdón, en el 2008 salieron 179.000 estudiantes chinos. En el 2012, 400.000. Y el 90% con financiación propia. Y ahora, si seguimos, la clase media ahora son unos 200 millones. Para el año 2020 se espera que sean 400 millones. Estamos hablando de macrocifras. Es decir, es que China es absolutamente impresionante. Es que la Universidad de Salamanca tiene un convenio con la Universidad de Sichuan. La provincia de Sichuan es tan grande como España. Y es una universidad que tiene un montón de estudiantes. Y claro, tiene un departamento de español y ahí es donde nuestra vicerrectora lo vio muy bien. Y ahora, ¿quién ha ido? Cursos internacionales para la formación lingüística y las escuelas de español que si consiguen abrirse camino en China tienen un futuro increíble. Entonces, hay que estar y hay que darse a conocer porque muchas veces nos miramos desde nosotros mismos. Salamanca, estamos a punto de celebrar nuestros maravillosos 800 años, pero hay que explicar dónde está Salamanca y qué es la Universidad de Salamanca. Y cuando ellos se informan dicen, ah, me interesa esa universidad. Pero hay que contarles lo que pueden obtener en esta universidad. Y esa es una de las cosas que se ha hecho en esta feria educativa. Pero viéndolo desde un punto de vista absolutamente personal, Y bueno, otra pregunta que tenemos es si en el futuro hay algún plan para extenderse a otros países, ya que, bueno, por aquí, por Salamanca, podemos ver a menudo chinos, japoneses, coreanos, y bueno, hay pues pequeños grupos de otros países asiáticos, pero por ejemplo hay otros países, claro, también económicamente no están tan desarrollados, pero ¿hay algún tipo de plan para extenderse más allá? Vietnam, Laos, bueno, Tailandia un poquito sí que hay, pero tampoco especialmente. ¿Hay algún plan para llegar más? O vamos a ver, Óscar, ahí hay que matizar un poquito las cosas, ¿no? Es decir, Salamanca tiene una gran presencia, sobre todo, de estudiantes de los Estados Unidos. Creo que el trabajo hecho a través de cursos internacionales y a través de programas de la Facultad de Filología ha fomentado siempre la presencia de universidades estadounidenses. Además, la relación es buena. Lo que hay que mantener es esa presencia, porque una de las cosas buenas que podemos ofrecer a los estudiantes chinos en Salamanca es cooperación, integración, conocimiento de otros estudiantes internacionales. Porque hay mucha gente que se está equivocando. Y se está equivocando en el sentido de que va a China, solo busca estudiantes chinos, y el estudiante chino es reacio a compartir sus clases solo con estudiantes chinos, porque eso ya lo tiene en su país. Entonces, creo que una de las razones buenas de Salamanca es lo que tú dices, es decir, hay una presencia muy fuerte de estadounidenses. Hay una presencia muy fuerte de estudiantes brasileños. Y luego tenemos Japón. Japón, a pesar de lo que tú dices, Japón del año 90-91 a este año 2013, hay una menor presencia de estudiantes japoneses en Salamanca. Es una percepción, ¿eh? Sí. Es una percepción mía. Tenemos la Casa de Japón, tenemos estudiantes japoneses, evidentemente, pero eso se ha revitalizado en los tres últimos años, porque estábamos estudiantes japoneses perdiendo. Otro de los sitios donde también debemos mirar es Europa. Antes teníamos muchísimos más estudiantes escandinavos y ahora esos estudiantes escandinavos no existen. Vuelve a haber una fuerte presencia de franceses, de ingleses, pero también ten en cuenta que ese modelo, las becas Erasmus, a servicios como cursos internacionales, pues por una parte les hacen trabajar más, pero al mismo tiempo hay una fluidez mayor sin necesidad de pasar por cursos. Entonces, estudiantes asiáticos, sí, ahora hay chinos. A mí profesionalmente me interesa mucho el mercado chino, pero me interesa mucho Taiwán también. Y Taiwán tiene un programa muy fiel en la Universidad de Salamanca desde hace muchos años de filólogos. Es decir, estudiantes de Taiwán que están en tercer año de su filología hispánica y que vienen a perfeccionar el idioma en cursos internacionales. Y yo lo que creo es que hay que mantener esos mercados. Es decir, nuestra presencia no puede ser, en mi opinión, exclusiva solo de un país, sino que tiene que haber más. Me gustaría más que hubiera estudiantes de Tailandia, sí, de Vietnam, pero también hay que contar con el poder adquisitivo. La India es un país que tiene un cierto crecimiento, pero claro, el problema es que no han tenido una clase media emergente como en China, con un poder económico tan grande. Y eso luego es complicado de manejarlo y de llevarlo a determinadas cosas. Pero en el proyecto de internacionalización, y la vicerrectora lo vio muy claro, de esta universidad, China es un objetivo, pero no es el único. No es el único. Y lo que hay que buscar también es que nuestros estudiantes salgan un poquito. Es decir, últimamente Salamanca solo se mueve fundamentalmente con estudiantes Erasmus. A mí me encantaría poder enviar o que los estudiantes fueran conscientes de que en China tienen posibilidades. Y una de las cosas que más nos piden cuando se llegan a acuerdos o a intercambios es la posibilidad de que haya intercambio o que enviemos lectores de español o profesores de español. Y eso creo que se está orientando muy bien ahora mismo. Pero las mismas escuelas de español, es decir, es la presencia de Salamanca en el mundo, es nuestra internacionalización. Siempre hablando a título personal, por supuesto. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna anécdota o algún hecho de interés que te gustaría contarnos sobre tu experiencia? Bueno, un reflejo de la situación en China. Estaba yo paseando por Shanghai y de repente dije, mira, un Ferrari. Y de repente la china que estaba conmigo, que habla un español perfecto, dice, en Shanghai hay muchos. Claro, es un índice de lo que hay, ¿no? Un índice un poquito de lo que están recibiendo. Y al mismo tiempo, luego, el estudiante chino es trabajador. Es muy, muy trabajador. Entonces, saben que su futuro depende de su educación y no quieren quedarse aquí con nosotros. Lo que pasa es que el estudiante chino que ha estudiado en España se lleva un bagaje fantástico, que es el español. simplemente con el aprendizaje del español, tiene la posibilidad de encontrar un trabajo magnífico en una empresa que tenga relaciones con Latinoamérica. Claro. Y si además ha hecho el español y ha hecho un grado, que es un grado convalidable con los estudios europeos, acordémonos de Bolonia, que se lo van a reconocer y que le va a prestigiar educativamente. Ese es el esfuerzo de los padres chinos. Eso es lo que quieren los padres chinos para sus hijos. Y claro, anécdotas. Sí, yo desde hace mucho tiempo no pregunto qué... cuando como algo no pregunto qué es. Lo que pregunto es cuando no me gusta para no volver a repetir. Y bueno, en el aspecto culinario, anécdotas increíbles, pero no vamos a estropear la tarde de nadie hoy. Y bueno, no sé si David tienes alguna pregunta por ahí, algo que se te ocurra, algo no, más. Nada más, no, ya vosotros habéis hecho muy bien todo el trabajo. Nada, bueno, yo la verdad que todo lo que está diciendo Juan, pues hombre, yo como conozco también bastante la cultura china, la sociedad china desde dentro, pues vamos, todo lo que has hablado, todo lo que has dicho es algo que yo también lo veo. O sea, yo he estado en China también en varias ocasiones y es así, es una sociedad que ahora mismo, una clase media muy importante, muy fuerte, una clase media a la que si le ofreces algo que tenga cierta calidad, van a por ello. Y unas familias, como tú decías también, que lo dan todo por sus hijos. Son sus hijos, un hijo único. Ese hijo único es la esperanza de la familia, por así decir. Entonces depositan todo en ese hijo o hija, cuando se trata de una hija. Entonces, bueno, como decía al principio, ahora va a cambiar un poco esto, van a empezar a poder tener dos hijos, pero bueno, yo os colgaba por ahí en Facebook una pequeña reflexión y una pequeña noticia que salió por ahí, ¿no? Sobre esto, el tema de los hijos únicos, que en realidad los chinos van a querer tener ahora más de un hijo, porque han tenido un hijo, han visto que esos hijos únicos ahora mismo viven muy bien, se les puede ofrecer todo esto. Entonces, ahora pues decían que la gran mayoría de los chinos no van a querer realmente tener dos hijos, como porque ya han visto que se vive bien así. Bueno, no me quiero enrollar con este tema, pero bueno. Pero tú has hablado antes o has recogido en las noticias iniciales lo de la política del hijo único, pero rápidamente ha salido un portavoz del Partido Comunista Chino diciendo que eso se estudiará. Sí, con calma, como siempre. Y cuando un chino dice se estudiará, significa no, sí, que no va sí, a ser sí, inmediato. Sí. Es decir, son raros. No, tienen una forma de pensar diferente. Es decir, claro, son negociadores, son... y negociadores muy, muy intensos. Y luego, lo que tú tienes que hacer es, antes de volverte loco, intentando... O sea, tú a un chino no le vas a convencer, de lo aunque tú tengas razón. Es decir, el chino se va a convencer cuando vea que es el mejor camino para él. Entonces, no es discutir, no es negociar, no es volverse loco como aquel francés que quería meter a su empresa y que tuvo que hacer pasillo no sé cuántas veces y que al final el hombre acabó medio loco. Uh-huh. Era una anécdota que contaba El País hace 15 o 20 años, ¿no? No, el chino tiene su idea. Entonces, aunque parezca que cambia, va a volver a su idea. Entonces, sí, hay que entenderlo. Sí, y a partir de ahí, ver si te interesa jugar o no jugar. Y a partir de ahí... No, sí, digamos, todo lo que estás diciendo, además todas las medidas estas que comentaba al principio en la noticia son estas y otras muchas más, bueno, ya estaba ahí la postilla final de, bueno, ya veremos cuándo entran en vigor, ellos son como investigaciones, pruebas, a ver cómo funciona, si funciona bien, si no funciona, ven un poco y luego ya se verá si realmente entran en vigor las cosas. Pero bueno, ya nos quedamos sin tiempo, así que, bueno, tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis, como el agua... Golpear hasta encontrar el camino. Muy bien, muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Y nada, todos vosotros ya sabéis, el próximo martes aquí estamos a las 7:15, como cada semana. Hasta entonces, que tengáis una buena semana.